apasionado, anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé que nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Nos van a ayudar a cantar esto bien fuerte. ¡Sale! Y volver, volver, volver. Hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Vamos a hacer una cosa. Hace un ratito cantaron muy bien, pero yo quiero que se escuche con más ganas. Así que vamos a cantar bien fuerte todos. ¡Venga! Y volver, volver, volver. ¡Sí, señor! A tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés y yo sé perder. Yo sé perder, quiero volver.